Hola, bienvenido a este podcast en el que te explicaré un poco acerca de lo que es la customización. Primero que nada, sabemos que hoy en día gran parte de las actividades que realizamos requieren de cierta inversión económica. Vestir es una de las necesidades básicas en la vida cotidiana de las personas. Customizar es un verbo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero que sin embargo tiene un uso bastante frecuente en nuestra lengua. Se trata de una adaptación del término inglés customize, que refiere a modificar algo de acuerdo a las preferencias personales. Puede decirse, por lo tanto, que customizar un objeto es lo mismo que personalizarlo, adaptarlo a nuestro gusto. La noción de customizar es frecuente en el ámbito de la moda y de la indumentaria, aunque también se utiliza en el marketing. Supongamos que un joven diseñador compra una camisa de color azul. Esta prenda no tiene ningún dibujo ni detalle decorativo, sino que es una prenda totalmente azul. El diseñador, sin embargo, decide customizarla. Le añade tachuelas al cuello, pinta unos lunares y le acorta las mangas. De esta manera, su camisa customizada será un producto único y exclusivo, imposible de conseguir en otra parte, ya que lo modificó con un trabajo artesanal y personal. Customizar la ropa para así transmitir con ella la personalidad y la filosofía propia, al tiempo que alejarse de las tendencias que imperan en cada momento, es algo que cada vez hacen más personas. De ahí que se hayan dado a conocer multitud de trucos para poder acometer la customización de los pantalones, las faldas, los vestidos o las camisetas. En concreto, entre los más conocidos se encuentran los siguientes pasos para customizar. 1. Estampar las camisas o tops con marcas personales identificativas. 2. Hacerse, por ejemplo, cintas para el pelo utilizando las mangas de cualquier camiseta que ya no se usa. 3. Coserle o pegarle tachuelas a las sudaderas. 4. Estampar pantalones o faldas. 5. Recortar los cuellos de las camisetas. 6. Añadirle detalles de encaje a las camisas, a los bajos de los vestidos o a las faldas. En muchos casos, lo que se hace es customizar la ropa que está vieja. De esta manera, se evita tener que invertir dinero en adquirir prendas nuevas, lo que supone un notable ahorro económico. ¿Ves? Customizar va más allá de una manera creativa de personalizar tu guardarropa. Es más bien una forma de identificarte, imprimirle tu sello a lo que usas, lucir original, sacarle provecho a lo que simple o a lo que parecía ya no servir. Customiza, tu imagen y tu bolsillo te lo agradecerán.